Ya da igual, ya no importa. La memoria acaba por perdonar lo que yo nunca te perdono. Que me dejarás apartarte de mi lado. Ya da igual, ya da igual. La memoria acaba por perdonar. Y así con todas las vidas rotas, transparentes como el cristal, lo mejor que han hecho nuestras bocas nunca ha sido hablar. Igual si pasaron los años, el corazón aprende a claudicar. Al final iba buscando y buscando, y encontró un lugar donde poder volar. Ya da igual. Por las seis cuerdas, junto a los labios, y empiezo a silbar una canción que sé dónde empieza y nunca sé cómo va a acabar. Tumbado en la cama, la luz apagada, ya ni siquiera tengo que mirar. Conozco su cuerpo tan de memoria que busco y encuentro casi sin pensar. Y así juntitos, acurrucados, vamos dejando pasar los inviernos. Juntos nos hacemos viejos y nos seguimos queriendo, nos seguimos queriendo. Ya da igual, las lágrimas en soledad. Ya da igual, son más dulces que en compañía. Ya da igual, aunque no haya aprendido a olvidar. Ya da igual, con la falta que hacía. Ya da igual, ya no necesito mentiras. Ya da igual, la noche es cálida por las frías. Ya da igual, no haber aprendido a perdonar. Ya da igual, porque no tengo la necesidad. Por eso ya da igual, ya sé matar la soledad. Ya da igual, diseña para toda la orquesta. Ya da igual, no volver a ese lugar. Ya da igual, hasta los te quiero sin respuesta. Que cada canción es como un te quiero sin respuesta. Es que cada canción es un te quiero sin respuesta. Cada canción es como un te quiero sin respuesta. Cada canción.